que fuera también a medio camino entre la Mesopotamia y de Cuyo. La provincia elegida fue Tucumán. Y la casita de Tucumán, como cariñosamente se perpetuó en nuestra memoria de infancia, en realidad no era una casita. Recordemos que para aquella época Tucumán no pasaba de 5.000 habitantes y había pocos edificios importantes por allí. Era una casa de una sola planta, ocupaba medio solar, tenía casi 30 metros de frente y casi 60 de fondo. Había sido una casa ilustre con un portal barroco que reflejaba el abolengo de sus moradores, descendientes de fundadores y magistrados españoles en Tucumán, propiedad de los Bazán Laguna, antiguos dueños de casi toda la manzana, pero en decadencia económica. El matrimonio Laguna-Bazán se había casado en 1761-62 y es probable que haya sido edificada como vivienda conyugal. Doña María Francisca Bazán, viuda de Miguel Laguna, ya de avanzada edad en esa época, la había arrendado para el nuevo estado naciente antes de 1816 y hubo que hacerle algunos arreglos para realizar el congreso allí en 1816, como por ejemplo demoler un tabique interior para unir dos habitaciones, que era un comedor y un antecomedor, para crear así un salón de sesiones de 5 metros 40 por 15 metros 40, con un techo a dos aguas. Esto fue lo único que pervivió hasta nuestros días, lo único histórico. Además, se pintó de azul Prusia todas las puertas y todas las ventanas y hubo otros arreglos menores. Allí sesionó el Congreso hasta 1817, al amparo de las constantes invasiones realistas que ocurrían por el norte salteño. En 1817 se trasladó a Buenos Aires, la sede tucumana del Congreso, y la casa vuelve a tener su función doméstica. Pasado el tiempo, en 1861, una descendiente, Gertrudis Laguna de Zabalía, solicitó una exención impositiva al fisco y finalmente, en 1869, el Poder Ejecutivo compra la casa en la que se firmó la independencia de la República. Por aquel 1869, el fotógrafo Ángel Paganelli visita el lugar y toma, escuchen bien, la única foto del histórico lugar. Recién en 1874, en épocas de Sarmiento, se firma la escritura de venta por, escuchen bien, 25.000 pesos fuertes. Como estaba en estado ruinoso, se decide demoler la fachada por orden del Departamento de Ingenieros del Estado argentino y licitar la construcción de una nueva fachada, esta con un estilo neoclásico italianizante, muy de moda en aquella época de inmigrantes, con pilastras de orden toscano, triglifos y metopas, y un frontón triangular con el escudo nacional. Se destruye así todo rasgo del aborrecido pasado colonial. Claro, se consideraba pobre. Con la llegada del tren a la ciudad de Tucumán en 1876, se construye un nuevo edificio de oficinas de correo y telégrafos, con los nuevos aires de modernidad y con una iconografía italianizante. Se comenzaba así a difundir un nuevo lenguaje arquitectónico. Como la casita de mi abuelo, por ejemplo. Puede ser. Sobrevivió el recinto de la sala de sesiones, porque estaba cerrado, sin alteraciones y vacío. Solo un guardián tenía las llaves del lugar para mostrar una habitación blanqueada, húmeda y cubierta de polvo a aquellos visitantes famosos que tuvieran curiosidad por el lugar. El director de Correos y Telégrafos, Estanislao Ceballos, muestra interés por la casa, sugiere recuperar el Salón de la Jura y recrear el espacio con muebles similares a aquella lejana época, y decide retirar la oficina de correo en 1896. El edificio queda así abandonado y en manos de los cuidadores, que ofician de guías turísticos con buena onda y alguna propina voluntaria por medio de recrear algún guión museográfico, quizás imaginario. No había dudas que aún con fachada reemplazada, la casa seguía siendo un punto de visitas obligado para viajeros que llegaban a la ciudad de San Miguel de Tucumán. El pasado no estaba muerto ni olvidado, solo abandonado por el Estado. Así lo expresa luego de su visita el padre Jorge Salvaire, quien estaba participando en la construcción de la Basílica de Luján como capellán del santuario, y escribió una carta a su hermano luego de visitar la casita con lujo de detalles de la situación de olvido y abandono, con sentimientos de pena y desencanto. Lamentaba el poco respeto del Estado Nacional por aquella reliquia histórica. Nueva monumentalidad adquiere el edificio en épocas de otro presidente tucumano, Julio Roca, y en 1903 y 1904 se demuele todo el edificio italianizante y se construye un enorme templete palaciego de gusto francés con techo de vidrio que diseñó el arquitecto Joaquín Belgrano. Nada quedó de la impronta doméstica del edificio. La nueva construcción impresionaba por su enorme tamaño. Estaba retirado del frente con repertorio ecléctico, academicista, con pináculos, modillones y mensulas decoradas. Era la dualidad de aquel país imaginario de la élite liberal frente al país de la realidad. Mientras la denominación oficial quería instalarlo como si fuera un pabellón de las joyas, considerado una verdadera joya, el ingenio popular prefirió darle el más prosaico nombre de la quesera. Comenzaba la monumentalidad impostora, con estilo ecléctico academicista que tanto enorgullecía a las clases opulentas de aquella época, que intentaban parecerse a los palacios borbónicos. Este templete retirado del frente ofrecía un sector a modo de atrio para mejorar las visuales de este pabellón impostor, según se señala en un estudio reciente. Se separa de la vereda por una importante verja y adornado con palmeras exóticas que nunca habían existido allí. Se revistieron con bajorrelieves de bronce encargado a Lola Mora para resaltar la monumentalidad del lugar, muy lejano a la realidad de la vieja casona colonial de Doña Bazán de aquel 1816. Nada quedó de la histórica casa, salvo la sala de la Jura de la Constitución como reliquia dentro de un palacio afrancesado. Y allí el gobernador Ernesto Padilla presidió los festejos del centenario de la independencia en 1916. Con la creación de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, en 1938, presidida por el doctor Ricardo Levene y acompañado por conocidos historiadores y coleccionistas, comenzó un nuevo ciclo, el ciclo de la invención de la Casa de Tucumán. Se intenta ahora recuperar ese edificio con los rasgos formales que tenía en 1816. Se promulga entonces la ley 12.640 para los estudios de reconstrucción de la Casa de la Independencia. Es el arquitecto Carlos Noel un destacado promotor para recuperar la identidad hispanoamericana e integra la subcomisión técnica de la Comisión de Monumentos Históricos. También se contaba con especialistas como el arquitecto Mario Busquiazo, pionero en reconstrucción de edificios, quien trabaja con especialistas de la Dirección General de Arquitectura. Se decidió demoler el edificio templete impostor y reconstruir todo el edificio como era en 1816. y el arquitecto Busquiazo realiza un anteproyecto y una maqueta. Como no había ningún plano de fachada del histórico edificio, hubo que guiarse por aquella fotografía de Paganelli. Y así el arquitecto Busquiazo comienza la reconstrucción en 1942. Y la Casa de la Independencia forma parte de un plan más vasto de recuperación de edificios históricos, como era el Cabildo de Buenos Aires, el Cabildo de Salta y el de Humahuaca. Y así de la memoria de los argentinos también se va recuperando. La reconstrucción de la nueva Casa de la Independencia contaba ahora con el seguimiento de la prensa. ¡Ojo! Vuelve acá el cuarto poder. Pocas fachadas de edificios históricos argentinos, a excepción del Cabildo de Buenos Aires, poseían la potencia iconográfica y la nostalgia patriótica de la Casa de la Independencia. ¿Qué quiere decir? Que cualquier escolar podía ignorar el nombre de los congresales de Tucumán, pero difícilmente podía olvidar esa fachada, que estaba repetida en manuales, en láminas, en revistas, en postales o distintivos, ya que las maestras imponían a modo de tarea el dibujo recurrente para el mes de julio, y en 1941 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Para que la reconstrucción tuviese mayor sabor de época, se adquirieron tejas, rejas, puertas, cerrajes y otros elementos provenientes de las casas del siglo XVIII que aún abundaban en la ciudad de Tucumán y alrededores. Se inauguró el 24 de septiembre de 1943, con pompa y fanfarria, presidida por el presidente de facto, general Ramírez, quien no desperdició la ocasión para pronunciar discurso, también el nuevo interventor de la provincia de Tucumán y el doctor Ricardo Levene. Pero ya inaugurado el nuevo edificio histórico, hubo que equiparlo con mobiliario adecuado. La fecha original era el 9 de julio, pero como hubo un golpe de Estado, hubo que pasarla para esa fecha. Luego, el 9 de julio del año 47, 1947, el presidente Juan Domingo Perón declaró en ese solar la independencia económica de la Argentina, al terminar de pagar la deuda externa del país. En 1976 fueron adquiridos los terrenos colindantes de la Casa Histórica del lado norte, llamándose así Plaza de los Congresales. Actualmente, el edificio consta de dos cuerpos principales que rodean al patio, al primer patio, y a continuación sigue un segundo patio, que se llama Patio del Jibe, que contiene varios ejemplares de árboles de la zona y de la región. Y hay un tercer patio que incluye la galería de los homenajes y un amplio sector con bajos relieves. Por supuesto que la casita de Tucumán es obligada a ir a conocerla. Nosotros hemos ido dos veces. Hemos estado cuando la volvieron a pintar de azul los marcos, las puertas y las ventanas, porque recordemos que antes de la última modificación estaban pintadas de verde y lo original era de azul. El 9 de julio es un día especial porque celebramos nuestra ansiada libertad, porque celebramos nuestra ansiada libertad. vamos a iniciar una nueva sección, la sección de Tito Naroski. Tito Naroski me pidió si podíamos pasar en Hudson en el aire alguno de los cuentos de historias de Abuelo de Pájaro. Historias Abuelo de Pájaro, un libro de Tito Naroski sobre cuentos, editado en 1976. Y vamos a empezar con una, justamente de Luis Contini, que nos presenta este cuento sobre la ecología. Es un cuento de ficción, por supuesto, escrito por Tito Naroski. Escuchamos. La crónica necrológica que aún no se escribió. Los colonizadores portugueses de la isla Mauricio completaron en 1681 el exterminio a palos del último dodo, enorme paloma no voladora, demasiado confiada para poder vivir en el mismo planeta que el hombre. La extrema persecución por parte de los cazadores dio cuenta definitiva del ganso austral de Nueva Zelanda, allá por julio de 1905. En septiembre de 1914 murió en el zoológico de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, la última paloma migratoria, borrada de la historia por la despiadada matanza, pese a que sus bandadas cubrían pocos años antes los cielos de Norteamérica. La gallina de las praderas pagó tributo al incitante sabor de su carne, desapareciendo en 1926. A mediados de junio de 1947, un especialista abatió dos chorlos polares, que fueron los últimos de su especie, en recorrer la distancia que media entre Canadá, su país de origen, y la Argentina. En febrero de 1997, terminó su existencia en el zoológico de Hamburgo, Alemania, el último representante de una recia estirpe de felinos, el tigre de Bengala. Marzo del 2012. En los ya casi desecados esteros de Liberá, fue muerto por una partida de caza armada con fusiles nucleares, un yacaré, especie que en otras épocas había vivido en ríos y esteros de Sudamérica y que se consideraba extinguida. Con su piel, una de las damas de la expedición hizo elaborar una cartera y zapatos haciendo juego. En noviembre del año 2100, la ciudad de Buenos Aires celebró con una ceremonia la colocación en un edificio público de una viga de quebracho, árbol que alguna vez proliferó en los bosques chaqueños. En enero del 2135, un cohete teledirigido accionado por arriesgados deportistas destruyó el único ejemplar vivo de rinoceronte, herbívoro de gran tamaño, capaz de consumir las pobres reservas vegetales del África. Ya hacía un diseño que había sido declarado plaga internacional. En septiembre del año 2184, el ex Parque Nacional Iguazú, en el nordeste de la República Argentina, fue definitivamente asfaltado y acondicionado como pista de aterrizaje para vuelos interplanetarios. Las antiguas cataratas, torpemente desaprovechadas durante siglos, fueron utilizadas en la producción de energía hidroeléctrica para la fábrica de cañones más importante de Latinoamérica. En junio del año 2204, moría de hambre en la reserva de Tsavo, Kenia, el último león africano, al que no pudo proveérsele la ración de carne fresca necesaria para su subsistencia. Año 2250. Fin de la cruzada internacional contra los comedores de carroña. Con señalado éxito concluyó la campaña para el exterminio definitivo de buitres, caranchos, hienas, cóndores, etc. La costosa acción fue emprendida por competir con el hombre alimentándose con restos de animales muertos, cuya proteína, tan escasa por cierto, se hace imprescindible en la dieta humana. Para asegurar la total eliminación de esas plagas, se autorizó a los cazadores el consumo in situ de sus presas. Febrero del 2262. El espolvoreo masivo del planeta Tierra con biocidas químicos de acción eterna han dado los resultados esperados. Además de moscas, mosquitos y otros insectos, han desaparecido las últimas perdices, rapaces, sapos, liebres y varias alimañas más. También el campo se ha librado ya en forma definitiva de todos los pájaros canoros, enemigos mortales del hombre por su consumo de semillas. Julio de 2276. El único ombú sobreviviente de épocas pretéritas ha recibido su merecido por parte de las topadoras. Al desaparecer, este vestigio de salvajismo ha dejado de existir el argumento que impedía el asfaltado total de América. Agosto de 2280. Desde la prohibición internacional del uso de la atmósfera para respirar y del agua para beber, debido a su altísimo grado de contaminación, las fábricas de agua y aire están trabajando a toda producción sin poder satisfacer las necesidades de la población mundial en permanente crecimiento numérico. Julio del 2283. Decenas de miles de personas de países subdesarrollados que no alcanzan a producir agua y aire suficientes, perecen diariamente envenenadas por burlar la prohibición del consumo de esos elementos en estado natural. Enero del 2285. Se reúne un congreso de científicos de todo el mundo. Urgen medidas inmediatas para detener la ola de muertes por asfixia o intoxicación. Se aconseja plantar árboles, controlar la natalidad, criar animales, purificar los arroyos, ríos y napas subterráneas, paralizar las fábricas, no descargar más desechos radiactivos y químicos en el aire y en el mar. Los gobiernos involucrados rechazan la propuesta por impráctica. ¿Dónde podrían conseguirse ahora plantas y animales desaparecidos? ¿Y cómo podría subsistir el hombre deteniendo sus industrias, claudicando de las ventajas de la civilización? Diciembre de 2286. La historia de la especie humana ha concluido. Sus últimos representantes yacen por doquier, muertos o moribundos. La tecnología ha sucumbido. Una supercivilización que el hombre creyó poner a su servicio lo ha derrotado. Técnicamente, la muerte de la especie se ha producido por asfixia y por sed, pero los verdaderos males que han ido debilitando al hombre desde tiempos remotos han sido su desmedida y siempre insatisfecha ambición de progreso material, su falta de solidaridad y amor para sus congéneres, traducida muchas veces en terribles carnicerías llamadas guerras, y su incontrolado egoísmo, causando todos ellos por una aberración del sistema nervioso central que el hombre denominó inteligencia. Científicamente, la enfermedad se llama gigantismo encefálico y se manifiesta por un excesivo desarrollo del cerebro, que originalmente no debió exceder en tamaño al de los otros monos antropoides. Julio del año 2300. Poco a poco, todo vuelve a la normalidad en la Tierra. Algunas cepas microbianas adormecidas durante mucho tiempo reanudan su tarea. Ciertos insectos salen del estado larval. Al parecer, en una isla remota que el Homo sapiens se ignora por qué milagro no alcanzó con su desmesurada civilización, hay un pequeño bosque cerca del cual existe una vertiente de agua clara. Dicen, no está comprobado todavía, que se ha visto penetrar en él a una pareja de animales, un macho y una hembra, de una especie de mono lampiño que camina erguido. Tal vez. Así se nos tira. Y nada mejor que escuchar un cuento de Guillermo Enrique Hudson, William Henry Hudson, o por lo menos un fragmento

Bueno, empezó un mes más para este año, que sí, se va corriendo rápidamente. Estamos en julio ya y en pleno invierno, aproximándonos al receso de mediano año, ¿no? Para las vacaciones de invierno. Para las vacaciones de invierno. Así que esto sería la segunda mitad de julio, con 6 actividades. Bueno, vos sos responsable de un taller de radio. De radio, el domingo 16. Y bueno, y después hay otras actividades. El sábado previo están los tropilleros, sí, con música. Y los dos fines de semana siguientes tenemos otras actividades. Y después al final es viernes, sábado y domingo. Está bien, está bien. Bueno, empecemos con los... Con eso, bueno, entre otros talleres que vamos a dar y las visitas regulares que se realizan, un espacio para la recreación y para la educación en época de receso, ¿no? Claro, claro, claro. Las vacaciones de invierno son un buen momento para visitar lugares cercanos, como es el caso del museo, que en un día alguien que vive en Buenos Aires o alrededores puede hacerlo rápidamente, ¿no? Sí. Hay, a diferencia de lo que ocurría antes, de buenos caminos, ¿no? Sin trabarse el tránsito, ¿no? Porque las autopistas, tanto del oeste, el acceso norte, la General Paz, la Riccieri, la 25 de Mayo, la autopista Buenos Aires La Plata, permiten que cualquier persona pueda visitar la casa natal de Hudson en menos de hora o hora y media. Bueno, hay un detalle que no dijiste todavía, que las vacaciones de invierno tienen el tema que los padres tienen que llevar a los chicos a algún lado porque están de vacaciones, y muchos eventos son con cargo, son caros. En cambio, en el Parque Hudson es libre y gratuito. Claro, preparar la vianda para hacer el picnic y llegarse con entrada libre y gratuita. Solamente pedimos alguna colaboración en el caso de que sea posible, con un bono contribución, pero es una salida realmente barata para un bolsillo que siempre en una Argentina con crisis periódicas puede doler, ¿no? Aparte, el ambiente es un ambiente muy bucólico, muy agradable, ¿no? Generalmente la gente, cuando viene la primera vez, sobre todo la primera vez que tiene el primer impacto, es un lugar verde, es un lugar muy agradable, que tiene distintos tonos, zona de bosque, zona de pradera, un arroyo, un museo para visitar. O sea, es bastante variable y bastante interesante para la gente que quiere descansar un poco sin tener que irse afuera. Sí, imaginemos que un viaje más extenso es complicado, lleva tiempo, preparación, y los destinos no son baratos, ¿no? Sí, sí. Inclusive los destinos dentro de la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores, un zoológico, un parque temático, tienen entradas onerosa. Y no solo eso, sino la comida. En cambio, claro, acá se puede llevar cada uno una vianda y consumirla ahí dentro del parque. Es un lugar, es un parque, ¿no? Es un parque muy agradable. No creo que haya opciones más baratas. Y con espectáculos, con actividades, talleres. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires tiene su presencia en esos momentos en donde la gente le da valor al tiempo, ¿no? Porque es el tiempo de del descanso, de la recreación, el momento de más calidad a veces, por fuera del trabajo, por fuera de las horas de estudio o cualquier tipo de labor, ¿no? Que puede ser repetitiva o puede ser cansadora. Claro. Pensar en el tiempo libre es importante y nosotros en el museo lo hacemos. Está bien. Al igual que en todos los museos de la provincia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La provincia y otros lugares de índole municipal o privada. Sí, incluso la provincia de Buenos Aires está lanzando un spot donde hay todos los eventos que van haciendo los fines de semana. En distintas localidades. Claro, exactamente. Bueno, y antes de la semana de invierno viene esta próxima semana, que sería la última, que también hay un evento importante. La otra vez se postergó, pero me parece que este fin de semana le cae un tiempo mejor. Sí, si lloviera, bueno, lo voy a suspender, pero esperamos buen tiempo. Es la fiesta de la miel. Claro. Que es la muestra de los apicultores. Sí, le llaman también de los sabores, porque va a haber distintos elementos y distintos tiempos, tiendas de comidas para probar distintas variedades. Sí, sí, un patio de comidas para que la gente que se llega pueda resolver el tema del almuerzo o una merienda. Bueno, dimensionando al distrito como algo que no ha sido costumbre históricamente, ¿no? Hoy tiene opciones nuevas, como se dan en todos los distritos, ¿no? Claro, claro. Con las comidas rápidas, los food traps, bueno, y también alternativas artísticas y musicales para hacer llevadero el fin de semana. Van a ser tanto una edición el sábado como el domingo. ¿Y el horario sería de 10 a 17? De 10 a 17. ¿Tanto sábado como domingo? Sí, hay que tener en cuenta que el sol esconde temprano. Sí. Estamos en los días más cortos del año. Sí. Y bueno, no hace tanto calor, pero hay que esperar siempre la posibilidad de una ráfaga fría, ¿no? Claro. Pero lo que quiera que el sol, pese a todo, me parece a mí, en mi opinión, está calentando un poquito más que años anteriores, ¿no? Bueno, ha sido el año más cálido, ¿no? Sí, del que se tiene registro, es titular en todos los sí. medios de comunicación. No hay duda ya que estamos en pleno efecto invernadero, producto de la tala indiscriminada de bosques, como la pluviselva amazónica. Que hace que, bueno, tengamos estas variaciones hídricas, como la que ocurre en el Paraná, ¿no? Y, bueno, variables de lluvia, de precipitaciones, como la que está sufriendo la República Oriental del Uruguay, ¿no? En donde las reservas de agua potable, por la falta de lluvias, hace que falte agua, claro, tan fundamental, ¿no?, para la vida. Y esto está ocurriendo aquí, cerquita, del otro lado del Río de la Plata. Sí, toca por zonas, ¿no? Hay zonas que le afecta un poco más, zonas que le afecta un poco menos. Está muy, muy loco, digamos, el tiempo está muy loco, ¿no? En todas partes está muy loco, hay zonas que llueve y zonas que hay mucha sequía. Está muy loco, es un ciclo bastante anómalo. Y nos afecta mucho porque, bueno, el ser humano depende mucho de todo esto, no somos muy frágiles. Y la vegetación atempera, ¿no?, las fluctuaciones del clima, y esto no está ocurriendo ahora. Sí, sí. Es mucho el monte que se ha talado, se ha derribado kilómetros, millones de kilómetros cuadrados de bosque, de selva, de este monte, y eso tiene sus consecuencias. Y las plantaciones que sobreviven con algunos problemas, ¿no? A veces los frutales no tienen la misma cantidad de frutos ni de rinde que tenían el año pasado, o son más ácidos, o son más chicos, o no fructifican, o sea, hay todo un problema bastante grave, ¿no? Es muy, muy importante esto. Sí, uno ve las frutales, qué sé yo, que habitualmente son ricos en agua. Sí. Un cítrico, quinotos, que en esta estación han salido totalmente secos o chicos, o no han llegado a... Claro. Frutales, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, son totalmente famélicos. Incluso, por ejemplo, el pasto, ¿no? En el caso personal me ha cambiado el pasto. El pasto que tenía ha desaparecido porque se ha secado, y después, como vino una gran inundación, volvió a crecer el pasto, yo me puse muy contento, y creció otro pasto, ¿no? Porque cada pasto se adecua a determinada situación. Creció como una especie de pasto de invierno, que aparentemente crece en invierno con menos agua, y el de verano, como es frío, no crece y se cambia. Y esto parece que es cíclico, ¿no? Pero uno no está acostumbrado a esto. Y la reserva de agua de Montevideo está al 2%. Está grave. Una calamidad. Sí, ¿no? Sí, en el sí. Fondo. Sí, sí, sí. Es una represa y está prácticamente vacía. Y en Europa, bueno, se empiezan a ver grabados sobre la piedra que estaban sumergidos durante siglos. Sí, sí, cierto. Y la sequía está poniéndolos a la luz. Entonces uno ve qué escribían nuestros ancestros siglos atrás, cuando había sequía equivalente, ¿no? Exacto, sí. Así que es una manera también de ser empáticos con los humanos de la antigüedad, que sufrieron también sequías y bajantes de agua, del mar, de los ríos. Exacto. Y en algunas partes están creando reservas como artificiales, porque se están secando los ríos navegables de Europa se están secando, y entonces necesitan buscar agua de otra parte. Y es todo muy complicado esto. Sí, nosotros, bueno, nos hemos malcriado porque vivimos en una ciudad que está al borde de uno de los estuarios más grandes del mundo, ¿no? El Río de la Plata, el Mar Dulce, como lo bautizó Solís cuando se encontró con semejante superficie de agua que, a diferencia del mar, tenía sabor dulce, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a derrochar el agua, o sea, a liberarla libremente, que se vaya al mar. Cuando el lugar es más seco, el agua se guarda en reservas, se guarda en diques, se guarda en determinados lugares para que cuando viene la época seca, tener agua potable. Y nosotros la hemos derrochado y estamos quizás pagando ese precio, ¿no? Sí, tiene mucho de fantasía, en especial, obviamente, las cuentos, obras de ficción, pero siempre hay un hecho verídico, real en el fondo, ¿no? Que tiene que ver con su vida, con su experiencia, claro. Tanto en la Argentina como en Inglaterra. Claro, fue un gran precursor, exactamente, fue un gran precursor, no solo de nuestras pampas húmedas, sino también del viejo continente. Sí, por eso está bueno, leer. Uno se acostumbra a leer revistas, diarios. Dicho sea de paso, hoy leía sobre el fallecimiento de Tabaré, el ilustrador de Diógenes el Lingera. Ah, sí, sí, sí. Que ha aparecido durante tantos años en la contratapa de Clarín, desde el año 77. Claro. Y bueno, los dibujantes, como todos los artistas, no se acostumbran, ¿no? A diario, a disfrutar de los pensamientos, de las vivencias, como el caso de Hudson, ¿no? Claro, sí. Sí, a veces detrás de un chiste viene una gran verdad, ¿no? Una gran reflexión. Sí, sí, yo justamente leía la última historieta de... Sí, de Sara, sí, ¿no? Yo también, sí. El autor, se anunció en una etapa que había fallecido. Y la vida, en la vida nos acompañan los artistas, los escritores, dibujantes. El arte es un gran aliado, ¿no? Para vivir mejor o mejorar la calidad de vida. Y muchas veces se expresa a través del arte ciertos pensamientos que no se pueden expresar de otra forma, porque el arte lo que tiene es que comunica masivamente, y con el arte no hay fronteras, ni idiomas, ni límites, ni nada que se le parezca, porque es universal, expresa ese sentimiento. Sí, Hudson tiene eso de artista y de científico también, ¿no? Claro, científico, claro. Autodidacta. Claro, claro. Y las vacaciones de invierno son un buen momento para descubrirlo o redescubrirlo para quien no lo ha leído. Bueno, entonces los invitamos a los oyentes que vayan a las vacaciones de invierno, sí, los tres fines de semana, que es el que arranca el 16, no, 15 y 16, o sea, esta semana, prácticamente está empezando este fin de semana con la fiesta de la miel. Sí, sí, empezamos con la fiesta de la miel, con eso irrumpimos en el calendario, y después tenemos 15 y 16, la semana siguiente, el domingo. Y en la semana siguiente, a ese domingo, viernes, sábado y domingo. Ah, está bien. Actividades artísticas, ¿no? Ya te digo, convocadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, bueno. He sido uno de los más atentos al tiempo libre, ¿no? Que es algo desde... del que más se ocupan las políticas de Estado últimamente, ¿no? Claro. Bueno, se ha comprobado que mejora la salud, mejora el estado de ánimo. Sí, sí, sí. Indudablemente. El ocio es fundamental. Y sí. Bueno, en el museo tenemos la chance de hacer buen uso del tiempo de vacaciones, ¿no? Bueno, invitamos entonces a todos los oyentes a concurrir a algunos de estos días y a algunos de estos eventos al Parque Hudson, que seguramente no se van a arrepentir. Muy bien, Atilio. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir.